esta posibilidad de unirnos a los trabajadores de organizaciones no tradicionales y en esta oportunidad las organizaciones sindicales tradicionales los acompañamos con mucho orgullo y con mucha satisfacción y estamos, como ellos nos acompañaron el 24 de febrero, porque sin duda esa marcha que fue la plaza de los estatales para enfrentar los despidos no hubiera tenido la magnitud que tuvo si no hubiera contado con la solidaridad, no solamente por los que se movilizaron, sino porque el gobierno intentó estigmatizar a los trabajadores estatales calificándonos de ñoquis y de otras descalificaciones. Sin embargo, eso no hizo mella en la conciencia colectiva de nuestro pueblo y tuvimos una amplia convocatoria de solidaridad. Una vez más nos vamos a estar convocando a los trabajadores estatales este 11 de agosto porque todavía seguimos reclamando la reincorporación de los trabajadores despedidos, porque seguimos reclamando que se abra la paritaria para terminar con los 90.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional y los 600.000 trabajadores precarios en las provincias y en los municipios, porque como argentinos, como ciudadanos, repudiamos los tarifazos que nos afectan y porque queremos las paritarias abiertas, reabiertas, para discutir aumento de salarios. Ese aumento que dio el gobierno de manera unilateral en la paritaria nacional con su gremio amigo, que fue un aumento de 27% en tres cuotas, ha quedado absolutamente retardado, perdido, con el 45% de inflación que tenemos, que hemos sufrido. Hoy los compañeros van a dar lo que debería ser un salario mínimo necesario